le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. Yo no sé lo que le pasa a las benditas mujeres. Siempre nos viven celando y dicen que mucho nos quieren. Si uno llega con chupones o con la espalda arañada, le esconden la pajarita y no le vuelven a dar nada. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. Aunque muchos la critiquen y la vean como a un demonio, la moza es la que le pone la pimienta al matrimonio. Porque el duro matrimonio después que ha pasado un mes es una cruz tan pesada que hay que llevarla entre tres. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. Cuando uno llega tarde las encuentra levantadas y le examinan el arma pa' ver si está descargada. Le huelen a uno la ropa y le esculcan los bolsillos y revisan que no traiga pintados los calzoncillos. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. ¡Qué bueno sería, ¿no? Pagaría uno menos renta, la ropa de la una le sirve a la otra. Y lo mejor, se sentarían en la sala a beber ron junticas y hablar bien de mí, berraquera. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. Si este milagro se diera yo no tendría demora en conseguirme una moza a gusto de mi señora. Y saldría con las dos bien sabroso a parrandear, mientras una sirve el ron, la otra me saca a bailar. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. Si las dos fueran amigas no tendrían nada de malo, porque serían cuñadas pero con el mismo palo. Y si el rey Salomón tuvo mujeres como arroz, no veo ningún problema que yo pueda tener dos. ¡Uy! Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanitas. Si fueran bien amiguitas yo no pediría más. Lo único que yo quiero es que las dos vivan en paz. Y una noche con las dos sería una maravilla, pues mientras la una llora entonces la otra chilla. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran como hermanetas. Solo le pido a mi Dios y a las ánimas benditas que mi mujer y mi moza se quieran.